Bueno, en la reunión regional de procuradores se acordó que íbamos, bueno, que vamos a trabajar y estamos trabajando en coordinación con ellos. Y efectivamente hay un proyecto de cuidar este corredor Aguascalientes, Ciudad de Zacatecas. Señor procurador, al instalar aquí esta agencia de recuperación de vehículos, ¿no le están trayendo la carne a los lobos? Porque esta colonia es de las conflictivas. No, al contrario, fíjese que yo le diría que el tener una agencia aquí va a ayudar también el entorno de la colonia. Y esta parte, incluso, la hicimos el diagnóstico. Y por el contrario, traer una agencia de recuperación de robo de vehículos a una zona que tiene que está ahí identificada quizás como alguna en la que tiene algunos fenómenos delictivos, por el contrario, será también un lugar desde el que podremos monitorear y coadyuvar con los ciudadanos de la colonia. También la agencia tenemos que buscar que traiga beneficios a la zona donde la ponemos. Por el contrario, creo que les va a servir a los habitantes de esta colonia el que la pongamos aquí. Retomando lo de los estados vecinos, ¿hay otros con los que se vaya a estar trabajando? Se hablaba también San Luis, de Jalisco. Nosotros, bien, le voy a decir una cosa. En el trabajo que venimos realizando en la Procuraduría General de Justicia, nosotros estamos coordinando no solo con las autoridades federales y con los tres niveles de gobierno en el estado. Estamos coordinados con los estados de la República. Y prueba de ello es que algunos ilícitos que se han cometido en Aguascalientes, hemos detenido a la gente en otros estados de la República. Y hemos estado trabajando en otros estados de la República. Los límites territoriales no nos pueden limitar en nuestra función, que era de lo que se aprovechan los delincuentes. El trabajo tiene que ser distinto. Y la manera de hacerlo distinto es coordinarnos y que no nos limiten donde se termina nuestro territorio. ¿Los datos de México Evalúa fueron una ofensa para el trabajo de la Procuraduría? Yo no diría una ofensa. Como yo lo señalé, los datos que dan, pues no percibo que tengan bases sólidas, no percibo que tengan una metodología, y por eso hacemos una invitación a que vengan y nos evalúen, pero nos evalúen realmente, o sea, que se acerquen y vean exactamente cuál es el trabajo que estamos haciendo. Y yo ponía como ejemplo el tema de los secuestros, que eran bandas que venían operando desde hace 8 años, que bueno, llegamos y que se dieron secuestros, se resolvieron los secuestros, pero también se detuvo aquellos que venían cometiendo estos delitos. Y esto que ha motivado que bajan estos delitos. Es como la desarticulación que hemos venido haciendo de algunos grupos delictivos que venían comiendo una serie de delitos, y tenemos los diagnósticos. Y un día los invito para que vean el mapeo que semana con semana vamos haciendo para que vean si aumentan o disminuyen los delitos. O como les mencionaba yo hace un momento, en el tema de robo a casa habitación, cuando se hablaba de los reportes de policía, era cifra negra. Tenían la obligación, y es motivo incluso de responsabilidad el que no se hayan iniciado las averiguaciones previas a las actas y circunstancias correspondientes, pero no se iniciaba nada, pues para tener una cifra negra y dar números alegres. A la llegada a la Procuraduría, lo primero que dije es, no vamos a ocultar nada. Las cosas tienen que ser transparentes, y si lo hacemos mal, pues nos calificaremos mal. No nosotros, nos va a calificar la sociedad. Entonces tenemos que partir de premisas reales para poderle dar sentido y rumbo al trabajo que estamos haciendo. O jugamos a que no pasa nada, como solía suceder. Se las voy a poner así. En robo a casa habitación, había 100 averiguaciones previas iniciadas por robo a casa habitación y 300 reportes de policía. Esos 300 eran robos, porque en ocasiones había ocasiones en que se robaba, se ingresaba a las casas y se robaba algo y se preguntaba, ¿a cuánto asciende el monto de lo robado? 3,000 pesos. Ah, no, es un reporte de policía. ¿Y dónde estuvo el allanamiento de morada? ¿Y dónde estuvo el peligro en el que se puso a la familia? Entonces, por favor, o sea, sabemos, y también sabemos jugar, también sabemos manipular los números, pero no lo vamos a hacer, y esa es la instrucción que he dado. Tenemos que ser transparentes y tenemos que hacer un trabajo serio. Y que bueno, y si lo hacemos mal, pues nos lo dirán y nos vamos. Pero tenemos que partir de premisas reales y tenemos que elevar a política pública los métodos de trabajo para que no vengan el día del mañana y digan, no pasa nada en Aguascalientes. Lo que pasa lo tenemos que decir y lo tenemos que combatir. Y también es un tema de percepción. Pregúntenle a la sociedad cómo se siente ahora, si más insegura o menos insegura. Y ahí tendremos la respuesta también a muchas de las inquietudes que tenemos. No me ofenden, pero yo creo que los trabajos tienen que ser, como lo decía el señor gobernador, serios y acudir a fuentes, a las fuentes reales. Entonces, por eso les hacemos una invitación a que vengan y sobre la premisa de lo de información veraz, bueno, entonces ya nos califiquen o nos descalifiquen. El trabajo lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. ¿Mayor responsabilidad ahora con el narcomenudeo? No, yo creo que es una tarea que ya me ha tocado hacer y que yo creo que simplemente es el trabajo que tendremos que sumar al trabajo que venimos haciendo. En el trabajo que hemos venido haciendo, como ustedes lo han visto, hemos desarticulado y hemos trabajado en materia de delincuencia organizada. Y cuando trabajamos en materia de delincuencia organizada, esto incide en esos temas. Entonces, yo en vez de ir a lo chiquito, prefiero ir a lo grande. O sea, yo prefiero ir de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba en algunos temas. No sé si me entienden. O sea, ¿para qué detengo al que está ahí en la esquina vendiendo una grapa? Mejor detengo al que surte a todos los que detienen las grapas, ¿no? A todos los que venden las grapas. Hasta luego, con permiso. Muchas gracias. Hasta luego.